CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Vamos a ir analizando en lo que tiene que ver a la información, algunos detalles de lo que hemos podido cubrir y lo que vamos a estar cubriendo en las próximas horas, porque como hemos manifestado, sobre todo hoy lunes, el martes y el miércoles va a ser intensa la actividad en el Parlamento, porque el miércoles 15 cierra la actividad, se ingresa al receso parlamentario. Y más allá de que ya puede haber actividades extraordinarias, y hay una ya establecida para el próximo lunes 20, que va a ser la citación en el pleno de la Cámara de Diputados en régimen de comisión general del ministro Lema y del directorio de INISA, donde ustedes saben hay un enfrentamiento allí, donde el Frente Amplio ha pedido la renuncia de la directora de INISA, que pertenece a Cabildo Abierto, Rosana de Olivera. Bueno, más allá de que hay prevista algunas actividades y se pueden prever algunas más, la actividad ordinaria, la actividad y yo diría que casi también las posibilidades de reuniones extraordinarias de aquí a fin de año se acotan mucho. Entonces, hay varias comisiones, hay varias situaciones y vamos a estar hablando de eso. Pero, como decía Hernán, nosotros estuvimos en la actividad el viernes, estuvimos desde las 3 de la tarde hasta las 5 y cuarto de la tarde, en la actividad de los transportistas que estaban protestando, los trabajadores de transporte que estaban protestando allí en Tres Cruces, en lo que es la terminal de que tenemos aquí en Montevideo, que además encadenan una serie de protestas, porque eso es importante, por eso es tan importante la reunión de hoy, con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Trabajo a las 5 de la tarde con Daverede, que es el director de la Secretaría General del Ministerio de Trabajo y además ha sido secretario político de Álvaro Delgado. Yo lo conozco del Parlamento porque era secretario de Álvaro Delgado cuando Álvaro Delgado era senador, hoy secretario de la Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque está establecido esta cadena de medidas, es decir, empezaban el 10, que fue el viernes pasado, la próxima movilización era el 17, es decir, el viernes que viene, y la otra el 23. Si de surgir novedades hoy, sobre todo en el Ministerio de Trabajo, en la reunión de la tarde, podría de alguna manera, si conforman las situaciones, si se ve la posibilidad de que esto llegue a una solución, de que alguna de esas movilizaciones no se haga. Siempre y cuando, reitero, se tenga en cuenta la recuperación salarial de estos trabajadores, que era algo que hablamos con Marcelo Damota, representante de los trabajadores de interdepartamentales, integrante, dirigente de la UNOT, en esa reunión, porque además de toda la situación que rodeó el conflicto de los transportistas en Tres Cruces, hay un tema de fondo que es el que desata el conflicto, que tiene que ver justamente con no haber sido parte del acuerdo puente por lo tanto ser de los trabajadores que más tienen para recuperar de salario y las empresas no han presentado un cronograma de recuperación salarial. Entonces, en la medida de que no hay un cronograma de recuperación salarial, los trabajadores no están dispuestos a perder salario. Y allí está el conflicto que genera toda esta movida de los trabajadores. Sí, es verdad, tuvo una situación compleja a partir de que, creo que fue a principios de año cuando hubo una movilización un poco más grande, que hubo gente del taxi también, en Tres Cruces, y ellos por lo general, lo que es la parte de atrás de Tres Cruces, enletecen un poco la salida de los ómnibus por ese lugar, y bueno, y eso lo que fue, en este caso, lo que generó el conflicto. Esta vez la policía no permitió que eso pasara. Está este disparo hacia el piso de uno de los policías con balas no letales que al rebotar en el piso a alguno de los trabajadores le quema el pantalón y otro que estaba en bermuda fue que le ingresan los pedrones en la pierna y es que es el herido. Que nosotros tuvimos la oportunidad de sacar dos fotos que en realidad sacamos porque él nos pidió, o en realidad nosotros nos acercamos cuando ya habían pasado largas horas de la movilización. Él había ido a atenderse a un centro de salud, volvió Porque muchos hablan también de por qué cuando se saca la foto las heridas están tan secas, no sangrantes. Bueno, porque en realidad la primera foto y el video que ha circulado mucho la sacan los propios trabajadores, como ellos lo dicen en el comunicado. La prensa venimos después. Eso habrá pasado a las 2 y media de la tarde y yo llegué a las 3 de la tarde. Y el trabajador no estaba. El trabajador se estaba atendiendo en un centro sanitario, según nos indicaba Marcelo Damota. Cuando él vuelve, los periodistas que ya ahí sí habíamos llegado, nos acercamos a él, algunos le hicieron imágenes, estaba el Canal 10, el Canal 4. Luego llega TV Ciudad y con el colega de TV Ciudad nos acercamos a eso de las 5 de la tarde, conversamos con él, le preguntamos si quería hacer alguna declaración, nos dice que no, que lo único que si queremos es hacerle imágenes de la pierna. Bueno, el camarógrafo de Canal 5, de TV Ciudad, le hace imágenes de la pierna con la cámara. Y yo le saco dos fotos que se ven allí en las redes donde las pongo. Es sobre una de las laterales de Tres Cruces. Se ve justamente la baranda de Tres Cruces. Bueno, porque también en la foto original se han dicho muchas cosas, ¿no? El tema de que si la foto era de Chile, la foto no era de Chile, la foto era de Tres Cruces. Yo le saqué foto, el hombre estaba ahí. Pero otra de las cosas que se había dicho era por qué la foto que le sacan los trabajadores, la primera de todos, porque el hombre estaba en un piso de tierra, que no hay piso de tierra en Tres Cruces. Como ya hemos indicado, cuando nosotros llegamos, lo comentábamos con Héctor el viernes cuando salíamos a las 4, cuando nosotros llegamos ellos ya estaban en la Plaza de la Bandera. No estaban en la parte de atrás de Tres Cruces, estaban en la Plaza de la Bandera, que ahí hay pasto y tierra. Supongo que ahí es donde le sacaron la foto los propios compañeros, que es la primera que se conoce. Por eso que aparece como si fuera piso de tierra, que fue una de las tantas aclaraciones que tuvimos que hacer. Veremos qué es lo que se resuelve con el Ministerio del Interior. La movilización después continuó. Ellos querían dar la vuelta a la manzana y la pudieron dar, que fue lo último que hice con ellos antes de venirme para acá a la radio, dar la vuelta a la manzana, hasta que se colocaron en unas laterales, ocupando solo media calzada, lo que se negoció con la policía. Ocupar solo media calzada y de esa manera poder dar la vuelta a Tres Cruces. Ya de ahí se había retirado una cantidad importante de policías y permitieron dar esa vuelta que los trabajadores querían dar casi, reitero, al final de la movilización fue eso. Supongo que de eso se va a estar hablando con el Ministerio del Interior, de lo que sucedió, del tema de la represión y bueno, de ver cómo es, si en caso de que la movilización se tenga que repetir el 17, cuáles serían las reglas del juego. Dependerá mucho de lo que pase a las 5. Si en la medida de que el Ministerio de Trabajo pues llegue a alguna solución y le diga, bueno, vamos a negociar y vamos a sentar a las empresas, a las patronales, y las patronales dicen, bueno, van a recuperar salario de tal o cual forma, tal vez la movilización finalmente no se haga porque se llega a un acuerdo. Pero todavía se está lejos de eso. Porque hoy tal vez lo que diga el Ministerio de Trabajo es, vamos a hablar con las patronales, vamos a sentar, bueno, pero de ahí a que se sienten a negociar puede pasar algunos días. Hay tiempo, de acá hasta el viernes, pero vamos a esperar a ver qué es lo que sucede en las dos reuniones, porque son importantes. Vamos a escuchar lo que nos decía Marcelo Damota, representante de los trabajadores, sobre el tema de fondo, sobre la movilización en Tres Cruces y sobre lo que había pasado con la policía. Marcó la asamblea. La asamblea no resolvió dos medidas de paralización con movilización, que una se está desarrollando hoy, viernes 10, y la próxima, el viernes 17, la semana que viene. Luego del viernes 17 tener una asamblea general el jueves 23, donde el sector va a analizar a ver si hay alguna variante a los lineamientos que están arriba de la mesa. Y bueno, y si no, definir tampoco también el futuro del trabajador del sector. Me decías que no han existido novedades desde el punto de vista de la patronal de cara a poder negociar. No, alternativa ninguna. No pusieron ninguna variante, en ningún momento se puso a consideración lo que los trabajadores estamos planteando, que creo que tenemos argumentos suficientes como para plantear la recuperación de parte de los que nos sacó el decreto durante la pandemia. ¿Y el Ministerio de Trabajo qué papel viene jugando? El Ministerio de Trabajo lo único que hizo fue abrir una ronda de consejo de salario, la novena en este caso, que no coincide con este sector, porque la novena ronda de consejo de salario data un poco, los lineamientos que están son del convenio puente del año pasado durante la pandemia. Este sector no tuvo convenio puente, este sector viene de un decreto donde ahí se agudizó un poco más la pérdida salarial que venimos manifestando, y bueno, a no tener coincidencia esos lineamientos es lo que nosotros ponemos arriba de la mesa de tratar de recuperar parte de esa pérdida que nos generó el decreto del año pasado. ¿Cómo está el sector? Porque pueden aducir que están en una situación compleja, pero supongo que se viene recuperando además, ¿eh? No, el sector hoy tiene una realidad totalmente diferente de lo que fue durante la pandemia. Ya hemos pasado el 80% de lo que significa la oferta y la demanda en la cantidad de frecuencias que hoy están activas dentro del sector interdepartamental. Y bueno, nosotros por esos motivos es que hoy manifestamos de que hay condiciones diferentes como para plantear recuperación de parte de la pérdida que hay en el sector. ¿Tuvieron algún problema con la policía del otro lado? Un compañero había tenido los peridones por lo que pudimos ver en la pierna. ¿Estaba mejor el compañero? Sí, está mejor. Por suerte no fue nada. Fueron solamente unas heridas que se le hicieron en la pierna, pero no fue mucho más que eso. Lamentablemente son las nuevas reglas que tenemos de juego, ¿no? Nosotros pacíficamente fuimos a dar una vuelta a la manzana de la terminal y nos encontramos con una guardia que fue totalmente represiva y no nos dejó ni pasar caminando. A los pechazos, los escudazos, mientras que tanto uno de los efectivos sacó, desfundó y tiró enfrente a la gente que estaba allí manifestándose. ¿Y cómo está la gente? Porque supongo que en la medida que pasan los días, más allá de que tienen un cronograma, si no hay señal de propuesta de resolver, obviamente las familias comen todos los días, la situación laboral de los trabajadores de todos los días. ¿Cansa un poco esta situación? La pérdida del sector, sin duda, que viene arrastrándose ya desde la pandemia del año pasado. Esto lo que está generando es de que la pérdida se agrande un poco más aún. Los lineamientos que se nos proponen a nosotros son lineamientos 24 meses, nos llevan hasta mitad de año del 23, y eso genera que la pérdida aún se agrande más. Ese 15% lo dejaríamos atrás lejos y el sector cerraría casi en un 20 y pico por ciento de pérdida salarial. Sin duda que el sector está enfrente a una reestructura general que se viene aplicando a raíz de la pandemia, y bueno, es lo que nosotros estamos tratando de reivindicar en el sentido de no perder el salario real que teníamos los trabajadores del sector. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Reitero, la reunión con el Ministerio del Interior, pero sobre todo la reunión con el director general de la Secretaría del Ministerio de Trabajo, para ver si se encara una solución al tema de fondo que, de alguna manera, ha tenido como respuesta esta cadena de movilizaciones 10, 17 y 23. Habrá que ver qué es lo que se puede negociar, sobre todo con el Ministerio de Trabajo, para que siente a las patronales de transporte a negociar la recuperación salarial de estos trabajadores. La vicepresidenta Beatriz Argimón realizó declaraciones en la jornada de ayer, estuvo en el Pinar. Hizo declaraciones otra vez, ¿no?, con respecto al tema de la papeleta, por el sí y por el no, los colores. Y también habló de esto que decíamos, la cargada agenda del Parlamento y cómo convive una cargada agenda parlamentaria con el tema de la campaña que se está haciendo por parte de algunos legisladores, tanto por el sí como por el no. Como candidatos del Partido Nacional, luego como candidatos de una coalición de gobierno, bueno, ahora lo vamos a hacer porque estamos absolutamente convencidos que es el rol que tenemos que cumplir nuevamente en contacto con la gente. Presidenta, ¿qué opinión le merece ese recurso presentado por el color de la papeleta, en este caso de la papeleta del no, el color celeste? Bueno, yo ya lo dije, no es la primera vez, saben que cuando se presenta una situación de estas y se anuncian los colores de las papeletas, hay desacuerdo por el color asignado. A mí me parece, obviamente, que esto va mucho más allá del color de una papeleta y la ciudadanía sabe efectivamente lo que tiene que encarar, y así lo ha demostrado históricamente en todos los plebiscitos que hemos tenido. ¿Cómo se aprovecha el viernes en Tres Cruces, donde hay personas que están denunciando un presunto abuso policial en la zona, cuando se intentaba, de parte de los trabajadores, expresar y manifestar esta situación para que no salieran con lentecer, de alguna manera, el tránsito a la salida de terminal? Sí, me llamó la atención alguna fotografía que luego resulta que era una fake news, así que bueno, vamos a esperar la investigación como corresponde. ¿Está en contacto con el Ministerio del Interior? Es otra elección para la coalición. Aquí se miden dos modelos de país. Obviamente hay quienes lo plantean así, y creo además que fue planteado el origen de todo esto, está planteado desde ese lugar, aunque se diga lo contrario. Nosotros, como corresponde, siguiendo con el gobierno que no se ha detenido ni por la pandemia, ni se va a detener por más palos en la rueda que nos pongan, evidentemente entendemos que es una instancia democrática que el gobierno va a pasar como corresponde y formando a la gente y nada más. ¿Qué es lo que va a pasar en el Parlamento con los proyectos, con las leyes? ¿Se va a esperar a que haya un resultado después de la lucha? No. El Parlamento ha trabajado el año pasado y este año con total normalidad, pese a lo que fue el año pasado, situaciones hasta de cuidado con el reglamento para poder cumplir el funcionamiento correcto, y todas las fuerzas políticas estuvieron trabajando y acompañando el año de pandemia, que fue un año atípico, con una alta producción legislativa, porque obviamente el Poder Ejecutivo enviaba normas que tenían que acompañar los tiempos, y este año ya diferente, donde ya no eran tanto los proyectos que enviaba el Ejecutivo, sino que empezó una tarea básicamente parlamentaria. Ahí tenía la palabra de Argimón hablando de este tema, hablando de, también de, del tema de que si era falso o no la, las fotos que circulaban. Muy a la ligera, muchos sacaron conclusiones rápidas. Lamentablemente el análisis también de la presidenta en ejercicio, porque en realidad es la presidencia en ejercicio, porque ustedes saben que el presidente de la calle Pou está en Qatar, también la llevó a hacer alguna declaración respecto de forma equivocada. Lo importante, reitero, es que se resuelva el conflicto de los trabajadores y que se vea qué es lo que pasó en el tema de justamente el hecho de represión hoy al mediodía con el Ministerio del Interior y a las 4 de la tarde la reunión con el Ministerio de Trabajo sobre esta temática, y no confiar tanto en las redes sociales, ni para un lado ni para el otro, sino intentar buscar la información verídica a partir justamente de los elementos concretos y oficiales que se puedan tener, que creo que los puede tener cualquiera. La presidenta en ejercicio, llamando a quien estaba en el operativo, en el Ministerio del Interior, a cargo, hubieras tenido la información de qué era lo que había pasado y cómo había pasado. Supongo que no le iban a negar la información a quien está de presidenta de la República, en vez de guiarse por las redes sociales. Ustedes escuchaban a la vicepresidenta Beatriz Argimón hoy en el ejercicio de la presidencia, hablando del tema de la papeleta del sí y del no, y la papeleta del no en celeste, que en este caso hay una queja formal ya ante la Corte Electoral por parte de quienes están promoviendo la anulación de varios artículos de la Ley Urgente de Consideración. Ella defendía el que, siempre protestas, que en realidad es una situación menor. Gustavo González y Rafael Michelini fueron los que presentaron el recurso ante la Corte Electoral referente a que la papeleta del no aparezca en color celeste. Esto fue lo que dijeron luego de presentar ese recurso ante la Corte Electoral. Nosotros esperamos es que la Corte reflexione por el bien de la democracia del país, a los efectos de que todos tengamos las mismas oportunidades en el debate. Ahora la Corte lo que dice es que estos colores ya se utilizaron en el referéndum del 2003, entonces no quisieron innovar, y en aquella oportunidad ganó la papeleta del color rosado. Que la Corte conteste el recurso que le dimos. Estamos en una coyuntura muy particular y por lo tanto cada coyuntura marca un nuevo hito de la historia. Nosotros consideramos que en esta situación es fundamental que se revise el tema. ¿Cuándo se produce la Corte? Bueno, no tenemos plazo específico, pero esperamos que sea lo más urgentemente posible, a los efectos de que las campañas salgan en forma igualitaria. Desde el gobierno piden no subestimar a la población por el tema de los colores. ¿Ustedes entienden que va por ahí? Bueno, yo entiendo que por subestimar se puede entender muchas cosas. No es esto. Aquí lo que es claro es que el emblema nacional es celeste y es de todas y todos los uruguayos. Y cuando todas y todos los uruguayos van a votar o por sí o por no, no se puede igualar desiguales. ¿Ya hubo un referéndum con dos colores, con estos dos colores? ¿En aquel momento no se vio como una objeción? Las coyunturas políticas tienen que ver con el momento que se vive. Hoy en día nosotros estamos bregando para que sea un debate maduro. Ya está muy polarizado y entendemos que esto complica el panorama. Pero no es una elección más esta para ustedes. ¿Perdón? No es una elección más, hay que tener especial cuidado. Exactamente, es un referéndum delicado de una de las leyes más importantes que entiende el Poder Ejecutivo hay que impulsar, y para nosotros es muy importante que se deroguen los 135 artículos. Ahora, Michelini, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, decía en la pasada jornada que los colores nada tienen que ver, que lo importante es que la gente sepa qué significa el sí y qué significa el no. Todos sabemos que esto no es justo. Toda la población sabe que esto no es justo, que se está flechando de alguna manera la cancha. A mí me parece que la Corte debería reflexionar, consultar a su corazón y cambiar el color de todos los uruguayos para que no sea parte de los uruguayos, sino de todo siga siendo. Como parte de lo que decían entonces Gustavo González y Rafael Michelini a presentar oficialmente la protesta ante la Corte Electoral. Decíamos, a nivel parlamentario, la actividad, las jornadas, estas tres que se vienen, lunes, martes y miércoles, van a ser intensas. Hoy a las 11 de la mañana se reúne la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado para finalmente ver si se vota o no se vota en comisión entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio el proyecto de ley forestal, que ya tiene media sanción de diputados con votos justamente de Cabildo Abierto y del Frente Amplio en diciembre del año pasado. Ya está aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados, aquí es intentar aprobarlo en comisión del Senado para ver luego si lo llevan al plenario. Para intentar evitar eso, hoy van a las 11 de la mañana el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, y el ministro de Ambiente, Adrián Peña, a intentar convencer de que un decreto que el Poder Ejecutivo está elaborando atiende los matices que el Cabildo Abierto hace referencia en el proyecto de ley e intentar que Cabildo Abierto no vote con el Frente Amplio como lo hizo en diputados. Se verá, se va a recibir primero a los dos ministros que entrarían juntos a las 11 de la mañana y luego de recibir a los ministros, que veremos cuánto dura la reunión, la comisión, una vez que se vayan los mismos, definirá si vota o no hoy el proyecto de ley en el seno del órgano legislativo. Otro tema tiene que ver con la investigadora que aún queda viva después de que ya terminó la de turismo, elevando lo que se investigó a la justicia. Queda la investigadora vinculada a las horas docentes de ANEP, que hoy se reúne, pero lo importante es mañana, porque mañana hay plenario de la Cámara de Diputados, mañana se va a estar tratando, entre otras cosas, el proyecto de ley de cuidados paliativos, presentado por el diputado Rodrigo Goni, que es un proyecto que ha tenido idas y vueltas, sobre todo porque ha chocado mucho con el otro proyecto, el de Ope Pasquet, del Partido Colorado, en referencia al tema de la eutanasia o el suicidio asistido. Ope Pasquet lo ve que los dos proyectos de ley pueden salir porque en realidad no choca uno con el otro, pero hay legisladores como Dastugue, del Partido Nacional, o el propio Rodrigo Goni, que tienen una visión distinta. Considera que los proyectos se enfrentan, uno y otro. Que si el de cuidado paliativo que se va a aprobar hoy justamente es totalmente contrario al de la eutanasia o el del suicidio asistido que presenta Ope Pasquet. Y esa discusión se ha dado en el seno de la coalición de gobierno y por ahora la realidad es que siguen existiendo las diferencias. ¿Eso va a hacer que el Partido Colorado no vote el de los cuidados paliativos mañana? No, mañana el Partido Colorado y Ope Pasquet van a estar votando el de los cuidados paliativos. Lo que van a seguir insistiendo es con que el proyecto que él presenta de eutanasia y suicidio asistido es compatible con el de el proyecto de Rodrigo Goni, que saldrá aprobado en la jornada de mañana. Mientras que del otro lado se consideran que no son compatibles. Así que esa es una discusión que quedará seguramente para el año que viene. Sí tendrá media sanción el proyecto de ley de cuidados paliativos. Lo otro que se va a estar aprobando también tiene que ver con el proyecto vinculado a los fuegos artificiales. Allí la diputada Silvana Pérez Bonavita, de Cabildo Abierto, es quien lo presenta. Un proyecto que, por contaminación, sobre todo acústica, se prohíben los fuegos artificiales. Aunque sea aprobado mañana, va a ser media sanción. No va a dar el tiempo para que el Senado lo trate. Por lo tanto, este proyecto no va a tener vigencia para las fiestas de fin de año de este 2021. Y el otro tema que tiene que ver con la comisión investigadora es la prórroga. La investigadora de las horas docentes de FENAPES, que reitero, se reúne hoy en la tarde, tiene una discusión y un debate que es si se prorroga su investigación hasta mediados del año que viene. El Frente Amplio, aunque no había definido todavía si iba a votar en contra, no está de acuerdo con extenderla porque considera que es una investigadora que ya ha culminado en su investigación, mientras que del lado oficialista se considera que no. El oficialismo por sí solo tiene los votos como para votar la prórroga, así que la prórroga saldría. Hablamos con el diputado Felipe Schipani del Partido Colorado, que es el miembro denunciante de esta investigadora, quien consideró que no son de recibo algunas de las cosas que planteó José Olivera, el presidente de FENAPES. Investigadora, de modo que hay un proceso de instrucción de una investigación y las comparecencias son personales. Por supuesto que Olivera es el presidente de FENAPES y en su comparecencia se representa a él, porque él también es objeto de la investigación en la medida de que firmaba la mayoría de los certificados falsos, pero también representa al sindicato al que pertenece. Nosotros lo que le planteamos fue lo que establece el reglamento de las comisiones parlamentarias, en donde habla de la comparecencia de personas que pueden ser asistidas como abogados, pero no nos parece que sea la forma más eficiente de trabajo de la comisión recibir a colectivos, porque hay un interrogatorio, porque hay un intercambio y porque recibir a más de una persona que es de alguna manera interrogada, yo creo que dificulta notoriamente el trabajo de las comisiones investigadoras. Basta repasar los antecedentes de todas las comisiones investigadoras que hemos tenido en el Parlamento. Las citaciones e invitaciones a los testigos, tal como lo establece la ley, son a título personal. Se reciben de a una a las personas, no se reciben colectivos. Olivera, dentro de la declaración de prensa, también manifestaba que a él no tiene duda de que lo que se está investigando es a FENAPES y que eso sería violatorio de la constitución de la Comisión Investigadora Parlamentaria y también de convenios con la OIT. ¿Qué se puede decir al respecto? No se está, eso lo hemos aclarado una y mil veces, la Comisión Investigadora no está investigando a FENAPES, no está investigando a una entidad privada. Lo que está investigando son hechos presuntamente irregulares en los que participaron funcionarios públicos que ejercen la tarea docente, que casualmente integran un sindicato, pero no estamos investigando a la entidad sindical, estamos investigando eventuales irregularidades en las que incurrieron funcionarios públicos. Otro de los proyectos de ley que tendría su última reunión en la actividad de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado en la jornada de mañana a las 3 de la tarde, es el proyecto de la prisión domiciliaria para mayores de 65 años presentado por Cabildo Abierto, que se indica busca de alguna manera o apunta a solucionar la situación de los presos de Domingo Arena, violadores de los derechos humanos, para que la reclusión la cumplan en sus hogares. Este proyecto de ley, que ahora no tiene voto para salir y por lo tanto tendrá que esperar hasta el año que viene, está siendo analizado en la Comisión de Constitución y Legislación y mañana a las 3 de la tarde va a estar recibiendo al colectivo Memoria en Libertad, un colectivo que ha estado trabajando mucho con la Universidad de la República, con la Facultad de Humanidades sobre todo, y a las 3 y 20 de la tarde el grupo Niños en Cautiverio Político, que son niños que nacieron en los centros de reclusión durante la dictadura militar. La senadora Amanda de la Ventura, senadora del Frente Amplio, rechazó el proyecto de ley de Cabildo Abierto y al respecto manifestaba lo siguiente la legisladora. No está bien que quienes cometieron los horrores que sabemos cometieron tengan el privilegio de una prisión domiciliaria. Ya de por sí se encuentran en una cárcel muy especial como es la de Domingo Arena, a la que se le llama cárcel VIP, por las condiciones especiales en que se encuentran sus detenidos, muy diferentes a las condiciones de las demás cárceles de nuestro país. Relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de la no repetición. El grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. El relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. La relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, expresaron en una carta dirigida al canciller Bustillo. Quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación por el proyecto de ley que regula la sustitución de oficio de penas privativas de libertad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. En la carta, entre otros conceptos, expresan: no existen argumentos de salud pública que justifiquen la reclusión domiciliaria total. También refieren al artículo 18 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que establece que los autores o presuntos autores de actos de desaparición forzada no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal. Asimismo, expresa que hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció la prohibición de que se adopten medidas que impidan o supriman los efectos de la pena para los condenados por delitos de graves violaciones a los derechos humanos. Ha habido otras manifestaciones públicas de otras organizaciones que también cuestionan y rechazan esta iniciativa. Miembros de Crisol, por ejemplo, han expresado que el Instituto de Prisión Domiciliaria ya existe en el Código Penal uruguayo y en algunos momentos ya fue utilizado por la justicia para este tipo de detenidos, pero en casos puntuales y fundamentados en razones específicas de salud, no como una norma genérica. Señora Presidenta, quiero a la vez manifestar mi preocupación por expresiones vertidas en este cuerpo por algunos legisladores que van en sintonía con la visión que tienen en la consideración de estos militares. Se ha escuchado aquí cuestionar los dictámenes de la justicia en relación a los mismos, y la verdad que eso debería preocupar no solo a quien habla, sino al cuerpo todo. La democracia y nuestra república se asienta sobre tres poderes independientes. No está bien que integrantes del poder legislativo hablen en contra del otro poder del Estado, como lo es nuestra justicia. No tenemos dudas de que estas personas han sido juzgadas con todas las garantías, porque más recursos no podían haber interpuesto, pero el tiempo se agotó. La justicia uruguaya se caracteriza por su gran nivel técnico y humano, pero por si alguien la considera sesgada, los fallos de los tribunales de Roma por el juicio de Plan Cóndor son absolutamente coincidentes con esta visión e interpretación de que los delitos de lesa humanidad, porque de eso hablamos, son gravísimos e imprescriptibles. El intento persistente de dar una versión ambigua y distorsionada de la dictadura de nuestro país muestra que no todos condenamos por igual tales hechos, y eso es peligroso para consolidar las bases pacíficas de una convivencia igualitaria ante la ley. Nos vamos, Vicente Lima, al audio Compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.